acciones, la aplicación de ese plan de igualdad es otra pregunta. Sí, pues, bueno, sí decir que a nosotros en Más Vida nos gusta hablar más de igualdad, diversidad y conciliación como tres temas o tres áreas muy ligadas, porque realmente hay una interdependencia. La realidad es que nosotros llevamos 6 años trabajando, si de algún modo puede servir de indicador, prácticamente hemos estado duplicando el número de clientes cada año que trabaja con nosotros. Sabéis que son medidas de ayuda a la conciliación, y esto, bueno, pues puede ser un indicador de que efectivamente, llamémoslo así, la conciliación, a nosotros nos gusta decir que ha llegado para quedarse, ¿no? No es una moda que hace 6 o 7 años, cuando empezamos, podía verse como una moda, ¿no? Algo que de lo que se habla mucho. Es algo que ha llegado para quedarse, y algo en lo que yo quiero insistir es que ha llegado para quedarse porque es bueno para las empresas también. Hablábamos de la responsabilidad, que no es exclusivamente de las empresas. Las empresas, como decían Pilar y Cristín, yo creo que tienen que crear un ambiente en el que se favorezca la igualdad, y eso lleva implícitas medidas de conciliación, pero también las empresas deben saber que no deben hacer solo esto por obligación o por cumplir una ley, que por supuesto hay que cumplirla, sino porque al final son beneficiadas también. Ahora, por ejemplo, en tiempos de crisis, la tensión aumenta, incluso en los matrimonios, en las parejas, hay dificultades añadidas, esto crea más tensión, es necesario que haya, digamos, esa tranquilidad, esa paz de espíritu, esa calidad de vida, para que al final uno pueda concentrarse en lo importante, tanto en lo familiar como en lo laboral, y dar de sí todo lo que pueda dar. Por esto es importante, y al final retorna para unos y para otros. Don José Luis Colás, como socio director de Agustín Clark, bueno, primero, sitúenos en la consultora para que la conozcan todos nuestros oyentes, y luego les sigo preguntando. Bueno, Agustín Clark es una consultora que se creó hace 18 años, operando básicamente en España, pero también en Portugal y algún otro país, y que se dedica propiamente solo a los recursos humanos, lo que es selección de personal, lo que es consultoría de recursos humanos, o sea, asesoramiento a la empresa en esa materia, y luego tenemos una división de formación también. Muy bien, pues está usted en el programa, ¿eh? Está usted en el programa. El 16 de marzo, esta consultora, bueno, pues entre otros muchos socios, capitaneada por José Luis Colás, ha organizado una jornada que ha titulado Trabajando en Igualdad. Esto es el 16 de marzo. Cuénteme, en estas fechas, motivado por qué la organización, evidentemente me imagino que por los dos años de la ley de igualdad, pero ¿a quién quieren atraer a este seminario? O invierto la pregunta, en primer lugar, ¿qué objetivo tienen con este seminario y a quién quieren atraer, contándonos un poco el programa de este seminario? Uno de los temas a los que nos estamos dedicando desde la consultora es ayudar a las empresas a implantar planes de igualdad, empresas y municipios también. Pero lo que detectamos es que hay, por un lado, yo diría como dejadez por parte de algunas, no darse cuenta de la importancia. En otras empresas ven simplemente que es como si se hubiera aprobado la ley de sociedades anónimas. Tú decías, hay que cumplirlo. No se ve como un tema transversal, como un tema de comportamiento, y por eso hemos querido llamarlo Trabajando en Igualdad, no en la ley de igualdad. Oiga, se trata de trabajar de una forma distinta. Si se hacen las cosas como siempre, pues el resultado será el de siempre, que es poca igualdad. Y luego hay mucha empresa confiada, como diciendo, yo ya lo cumplo, yo estoy por encima. Y lo primero que diría a esas empresas es que tienen que hacer un diagnóstico, y se darán cuenta de que cumplen, pero siempre menos de lo que creen. Entonces hemos organizado esta jornada, al cumplirse 2 años, al ser en el mes de marzo, digamos, pues el mes donde también es el Día de la Mujer Trabajadora, y con la idea de sensibilizar a las empresas, dejando claro, oiga, para hacer un plan de igualdad ni hace falta un consultor, ni hay que verte trabajar en la NASA. Es una cosa sencilla, de querer, de tener tiempo, y solo necesita un consultor si no tiene tiempo. Si tiene tiempo y una mínima habilidad, lo puede hacer usted mismo. Hemos querido huir también de la teoría en esa jornada. No se trata de decir si la ley de igualdad es buena o mala, si podía haber otra, no, se trata de decir cómo es la ley de igualdad. Mucha gente tiene la idea de que la ley de igualdad es que le van a obligar, que si tengo 4 trabajadores hombres en una posición, ahora tengo que tener 2 y 2. La ley de igualdad no habla de cuotas, excepto en temas políticos. Lo que dice es avance hacia la igualdad, póngase objetivos de mejora y ponga medidas para conseguir esos objetivos. Entonces lo que queremos en esa jornada es sencillamente explicar en qué consiste la ley, explicar qué problemas o ventajas tiene para la competitividad de las empresas, si hay ventajas o desventajas a aplicar la ley, y cómo se hace el proceso de cambio. Una cosa es estar todos de acuerdo en la teoría y luego la realidad es que no las organizaciones, las personas somos como siempre. Rápidamente, día, lugar, ¿dónde se va a celebrar para situarnos? Mira, se celebra el 16 de marzo, lunes, en el Hotel Eurobuilding, y lo organizamos Agustín Clarke. O sea, nosotros tenemos un teléfono, pues sí. Es una propaganda absurda, pero es que si no, no se van a poder poner en contacto con nosotros, que es el teléfono de Madrid 91-121-1590. Muy bien. Pues ahí pueden hablar con nosotros, les enviamos un programa, que lo vean, nos hagan los comentarios, puede haber inscripciones. 91-12-11-590, lo repetiremos luego a las personas interesadas en este seminario, cumpliéndose los 2 años de la ley de igualdad. Bueno, es una opinión también, las opiniones de las empresas. Vamos a entrar en tertulia, no se pierdan el comentario de Ignacio Álvarez de Mon y de Francisco Alcalde, hablando de Ti Depende, un libro muy interesante que tenemos hoy encima de la mesa del Foro de los Recursos Humanos. Don Jesús Correa, socio director de Doc Consultores en Madrid, en el que también se trabajan los conceptos de igualdad, su visión, su posición sobre este tema. En el micrófono. Bueno, pues yo creo que hay dos planos muy distintos. La ley de igualdad, la gestión de la igualdad, y el otro plano es la gestión en igualdad, ¿no? Yo creo que estamos todavía en el plano en el que la gestión de la igualdad nos hace tomar referencias legalistas, nos hace tomar referencias técnicas, nos hace hablar de cuotas, nos hace hablar de tantas cosas, porque claro, cuando nos hablan que tenemos que gestionar algo, pues rápidamente nuestras cabezas y nuestros esfuerzos se ponen a organizar un montón de historias, ¿no? Y las trabajamos, pues, como decía José Luis, pues como lo hemos hecho siempre, ¿no? Incluso aunque estemos hablando de gestionar la igualdad, lo hacemos de la perspectiva de, no de en, ¿no? Y para mí la clave está trabajar en él. Lo que decía María Pilar, que la clave está en la transformación cultural. Difícilmente podemos conseguir resultados en el mundo empresarial si no trabajamos claramente pues aquellas cosas básicas que están en los proyectos empresariales, que evidentemente están en el plano de los objetivos, están en el plano de los procesos, pero que sin duda están más en el plano de los valores, en la propia misión y visión que tiene que tener el proyecto empresarial. Para mí gestionar en igualdad, por lo tanto, significa meter eso en las venas de la organización, meterlo en las venas del proyecto. Y claro, pues esto es muy teórico, la verdad es que contarlo así en el mes de febrero, después de San Valentín, pues sí, es un poquito emotivo, pero todavía quedan muchas cosas por hacer. Y esas cosas por hacer es tener una perspectiva de conjunto. Y esa perspectiva de conjunto creo que no contribuyen suficientemente la gran diversidad de conceptos a los que estamos aficionados las personas que trabajamos en los temas cualitativos. Hablamos de conciliación, hablamos de diversidad, hablamos de tantas cosas que al final cada vez que enunciamos una de estas palabras en la empresa, los que están alrededor se marchan corriendo. Yo creo que tenemos que meter esto no en el plano de los productos asociados a la igualdad, sino en el plano de la gestión, en el plano del debate, en el comité de dirección, en la estructura de mandos, para conseguir que esa tendencia que decías, Cristín, también se vaya produciendo de forma progresiva y cada vez más. Por lo tanto, yo quitaría lo del de y lo pondría en el en, porque es donde está toda nuestra fuerza. Si no hay en, no va a haber muchas historias. Trabajaremos, y ahí está contribuyendo muy bien desde el punto de vista de Más Vida Red, ¿no? La conciliación es importante, la gestión de la diversidad es importante, pero tenemos que tener el concepto de en, porque si no pondremos parches y estaremos disimulando, seguiremos siendo, como dice José Luis, lo que hemos sido siempre, ¿no? Bueno, pues utilizando las palabras de Jesús Corrías y de José Luis Colás, hablo de esa transformación cultural en las organizaciones, incluir la igualdad en los órganos de decisión. ¿Qué opinan los de arriba sobre esto? ¿Qué opina el comité de dirección? ¿Qué opina la dirección general? ¿Cómo se está haciendo en las organizaciones? Ya sí que no le pregunto a nadie, ya intervienen ustedes, los que quieran. Pues en Royal Canin, el comité de dirección sí está concienciado. Y bueno, pues nunca he tenido problemas con esos temas. En cuanto lo propongo, pues siempre están de acuerdo. Quizás sí lo que tenemos que hacer es un trabajo de concienciación con los mandos intermedios. Ahí quizás a ese nivel hace falta, yo creo... Que cale más. Un poco, sí. Desde mi experiencia lo que te puedo decir es que en el momento en el que hay la más mínima apertura a probar, se dan cuenta de que funciona, ¿eh? Entonces, en nuestro entorno llevan muchos años trabajándose en eso, en craft, y bueno, funciona. Cada día hay más medidas y hay mucha disposición a poner más cosas en marcha. Yo, en este sentido, y también ligándolo de nuevo al tema de lo de la ley, me venía un símil que yo estoy segura de que los oyentes entenderán muy bien. Yo tengo hijos y me preocupa su educación. Y tratando de formarme como madre, pues cuando hablan de la obediencia, cuando profundizas el concepto de la obediencia, te dicen que lo importante es que los hijos obedezcan porque quieren. Es decir, que tengan la voluntad de hacer las cosas. Yo creo que esto es parecido. La ley te puede forzar, pero mientras no estés convencido tú, tu órgano directivo, tus mandos intermedios, tus empleados, de que esto es importante, de que esto tiene ventajas, etcétera, no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. Y echa la ley, echa la trampa. O sea, que la empresa en la cual no exista ese convencimiento buscará la manera de obviarlo, ¿no? Y yo creo que para eso hay algo en lo cual no se ha hecho suficiente, en el tema de creación de cultura, por ejemplo, y que nosotros en Craft tratamos, por ejemplo, de hacer, y es educar. Y que se entienda, por eso, todas las ventajas. Por ejemplo, hablamos de igualdad, cuando estamos hablando de que hombres y mujeres somos distintos, y eso hoy en día no lo discute nadie. ¿Quién profundiza en las diferencias entre hombres y mujeres? Las diferencias de sus comportamientos, de su forma de comunicar, de su forma de hacer las cosas, y que pueden ser igualmente efectivas, pero son distintas. ¿Y cómo eso afecta en el entorno laboral? O sea, realmente hacemos poco. Y yo estoy intentando hacer en Craft, y estamos haciendo cosas, pero en términos generales nos preocupamos de la ley, de dictar, pero no de dar medios para que se produzca, digamos, ese convencimiento que realmente llevará a las empresas a la acción. ¿Y usted qué lo está haciendo en Craft, como directora de recursos humanos? La pregunta sería, ¿cómo está siendo percibido este mensaje? Me imagino que capitaneado desde un área, pero con su batuta también, desde recursos humanos. ¿Cómo está siendo percibido por el conjunto de personas que son ya, ¿cuántos en Craft, María Pilar? Pues en España en torno a 2.000 personas. 2.000 personas. Pues mira, la percepción es siempre positiva, y es positiva por todos los niveles, porque como te digo, se ve que funciona. Y hoy en día, además, esta es una de las cosas que cualquier individuo valora, y es de las que más valora en su trabajo. Si tú hoy preguntas a los universitarios europeos, no solo a los españoles, que acaban sus estudios, qué cosas buscan en las empresas en las que quieren trabajar, y la primera que te dicen es flexibilidad y poder tener un equilibrio de vida. Entonces, o se lo das, o no vas a tener empleados satisfechos, o no vas a tener empleados comprometidos, y no vas a tener gente que quiera permanecer contigo. Alberto. Sí, yo confirmo que es nuestra experiencia también. En este caso estoy hablando de la política, digamos, aplicada en casa. En Más Vida Red tenemos un plan que llamamos Plan IDC, Igualdad, Diversidad y Conciliación, y por dar algunos datos, nuestra rotación en los últimos 4 años... tema muy importante, porque realmente formar a uno de nuestros empleados nos lleva casi un año, pues ha sido prácticamente de cero. En este último verano, a finales del verano, hicimos una encuesta de clima, una pequeña encuesta de clima laboral, y confirma totalmente lo que decía María Pilar. El área más valorada es precisamente ese área de la conciliación, de las medidas de flexibilidad. ¿Y qué decir de la igualdad y la diversidad? Pues lo mismo, nosotros en nuestra organización sabemos que una de las claves de nuestro éxito es que de algún modo nuestra organización represente a las personas que están atendiendo. Es decir, que haya hombres, que haya mujeres, que haya diferentes nacionalidades, que haya diferentes culturas, diferentes ideas políticas, y así tratamos de hacerlo. Y la verdad es que tendría multitud de ejemplos de situaciones que demuestran que esto es bueno. Por poner uno muy rápido, uno de nuestros servicios en un momento determinado fue ayudar a una empresa a ayudar a una serie de empleados que traían de un país de Latinoamérica a, digamos, aclimatarse, a instalarse en España. ¿Quiénes se encargaron de acompañar a estos empleados durante este proceso? Pues un grupo de nuestros empleados que procedían del mismo país que estos que venían. Te puedo asegurar que hicieron un plan de apoyo que es que a mí ni se me hubiera pasado por la cabeza nunca, porque sabían perfectamente qué era lo que necesitaban estas personas, por lo que iban a pasar, porque habían pasado por lo mismo. Este es un ejemplo. Es decir, si queremos realmente entender a nuestros clientes, tenemos que tener en nuestra organización personas como nuestros clientes. José Luis, en el programa de estas jornadas veo personas muy muy interesantes y también preguntas, ¿afecta esta ley negativamente a la competitividad de la empresa o nos posiciona mejor para competir? Me gusta mucho esa. Hombre, se trata ahí de discutirlo entre sindicatos, que está la UGT, representado por el secretario general de Químicas de UGT, que es Antonio de USA, y estarán personas de empresa. Yo creo que no, pero sí hay que convencerse. Estoy muy de acuerdo con María Pilar. Existe el riesgo, no en igualdad solo, de ser muy superficiales. Todo el mundo, lo políticamente correcto, por supuesto, igualdad, por supuesto, conciliación. Pero cuando hablas con las personas que están aplicando, dicen, es una cosa distinta. Yo recuerdo el ejemplo de una persona, amiga mía, que trabaja en una multinacional, y entonces estaba, él me había dicho que una de las medidas de conciliación es que estaba prohibido escribir emails desde las 5 o las 6 de la tarde de los viernes hasta el lunes por la mañana. Eso me dijo. Y un fin de semana le vio trabajando como un descosido en el ordenador. Digo, pero no estaba prohibido. Dice, no está prohibido enviarlos. Todo el mundo prepara todo y el lunes a la vez, ¡ping!, le da al botoncito de enviar. Es decir, que eso es superficialidad. Yo creo que hay que profundizar en los contenidos para educar, como decía Pilar. Por ejemplo, ¿qué se entiende en las empresas por compromiso? Es un grasísimo error. O sea, si preguntamos a cualquier, no director general, cualquier mando intermedio, la persona comprometida es la que se queda, la que no va, deja que la mujer o el marido a recoger a los niños, ya, le importa todo un pito solo yo para la empresa. Si eso es comprometido y a ese le van a dar más bonus y va a tener más salario, no habrá igualdad. Es absolutamente imposible, la gente quiere sobrevivir. Con lo cual, yo creo, profundizar en los significados es importantísimo. Y otra cosa muy importante en España, a la hora de la cena. Eso es un hándicap con el que estamos. Un inglés se va a casa a las 7, como tardísimo, porque tiene que ir a cenar. Si yo trabajo en una empresa y digo a mi jefe que me voy a las 8 porque tengo que cenar, me mira un cara rara y me tiras a merendar, entonces aquí no se merienda. Porque cenamos muy tarde. Es un hándicap. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo afecta la competitividad? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de cambio en la empresa? ¿La responsabilidad? ¿Cómo se están alcanzando los logros? Son muchas preguntas. Están saliendo en esta tertulia sobre aspectos de igualdad, reflexión de directores de recursos humanos, desde la visión de la consultoría y desde la especialización también de Más Vida Red en temas de conciliación. Bueno, y pasa el tiempo. Dentro de unos instantes le vamos a recordar algunos aspectos interesantes, pero ya pueden ir enviando su pregunta. Algunos lo hacen ya. Tenemos que abrir un día los comentarios del Foro de los Recursos Humanos a oyentes@fororecursoshumanos.com para preguntarle el próximo lunes a don Luis Expósito, director de Recursos Humanos de Telecinco, que estará aquí con nosotros para, bueno, iba a decir someterse a las preguntas de nuestros invitados y para charlar tranquilamente sobre los recursos humanos de Telecinco. Una pausa para la publicidad, volvemos. Luis Colás, socio director de Agustín Clark, y con Alberto García Franco, director general de Más Vida Red, hablando sobre la igualdad. Interesantes artículos también los que se pueden leer en el Observatorio de Recursos Humanos, que es la revista que tenemos hoy encima de la mesa del foro, con destacadas intervenciones. Bueno, pues la directora de comunicación y personas de Línea Directa Aseguradora, hablando de función pública, y un titular muy interesante, y si nos fusionamos, hablando fundamentalmente de aspectos de interés y de actualidad. Muy interesante, una lectura y una suscripción también al Observatorio de Recursos Humanos. Bien, bueno, hay muchos temas que podemos sacar. Esto siempre lo utilizamos los periodistas en la última franja un poco de cualquier espacio, ¿no? Hablar de balances, ¿no? De balances de estos dos años, ¿no? De la ley de igualdad. Bueno, son dos años, ¿no? Son dos años, sin duda alguna, pues hace falta mucho recorrido todavía, pero ya está habiendo algunas conclusiones y algunas reflexiones que están diciendo ustedes mismos en esta mesa. Pero si tuviéramos que hablar de balance, ¿dónde colocan en estos mismos instantes la ley de igualdad y dónde la sitúan en el futuro? ¿Cómo va a calar esto? Una pregunta, no sé si comprometida, no sé si comprometida, pero Cristín, me miras, un poco comprometida. Me tienes que contar cosas de Royal Canin ahora, Vale. No, lo que estoy viendo es que está la ley, pero luego falta en otros ámbitos de la vida, de la sociedad, pues también medidas que vayan ayudando, porque lo que estoy viendo es que las madres que tienen niños, pues las vacaciones escolares para ellas es un problema, porque son demasiado largas. Entonces, yo no sé si en el ámbito también de la educación se podría hacer algo, para que nos encuentren con ese problema, mandar los niños a campamentos, a colegios de verano que les cuestan dinero. Lo que estoy viendo también es que las que pueden conciliar, las que pueden tener jornadas reducidas, tanto hombres como mujeres, porque tenemos hombres también que tienen jornada reducida, son los que tienen más medios económicos. Es decir, en ese sentido, el que puede permitir reducir su salario es quien tiene pues dos salarios que entran en casa, que tiene ya cierto nivel económico y puede permitirse ganar menos, o si no, pues contratar una persona que cuida a los niños. Pero las madres que están solas cuidando a esos niños, pues realmente no pueden pedir jornada reducida, porque es que no pueden permitirse ganar menos. Entonces, ahí veo que no llega la ley a solventar esa parte, no es igual para todos. Uh-huh. Cojo el post-it radiofónico, lo pongo en la pizarra y queda ahí su reflexión. Don Jesús. Hombre, yo creo que hay... En la modernización de la gestión empresarial, y está claro que la igualdad es un aspecto de modernización de la gestión empresarial que produce beneficios, lleva al lado una parte clave que es la modernización de nuestra sociedad. Y a veces pensamos que nuestra sociedad debiera ser distinta y no lo es, no lo es por lo menos como nosotros pensamos, y a veces pensamos atribuir a la empresa el rol que desde el punto de vista social y político no conseguimos transformar, ¿no? Yo creo que esa dificultad, es lo que decía ahora Cristín, ¿no?, de conseguir que los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro modelo económico, contribuyan de forma cercana a empujar ese proyecto, se va retrasando, se retrasa mucho, se retrasa demasiado. Tenemos demasiados complejos, tenemos demasiadas referencias del pasado, y la realidad económica, tristemente, evoluciona en formato ciclo. Y después de tener 3 años buenos, 4 años buenos, en donde todo parece posible, en donde ya podemos trabajar todos, a lo mejor en lugar de 40, 30 horas, de repente nos dicen que a lo mejor tenemos que trabajar 80. En ese momento se caen muchos principios, ¿no? Se caen muchas visiones. Estas cosas afectan a la igualdad, están afectando. Creo que la tendencia es en estos 2 años es que desde el punto de vista legal, jurídico, laboral y de diagnóstico y de implantación de los primeros planes, las primeras acciones, ha habido un gran progreso. Quizás la tendencia es que esta idea de la igualdad viene obviamente para quedarse. Es una marea que irá con más fuerza, con menos fuerza, pero viene para quedarse. Pero yo creo que va a ser muy difícil conseguir grandes avances si en esa referencia de cuál es el modelo social en el que queremos estar y en el que queremos trabajar no ayuda un poco más. Y creo que la tendencia para los próximos 2 o 3 años va a ser bastante dificultosa. Desgraciadamente. Pilar, tomas nota de algunos aspectos. Bueno, yo mi balance es positivo. Creo que aunque no es lo ideal empezar por la fuerza de la ley, en la medida en la cual a algunos que no se atreviesen les haya permitido dar los primeros pasos y ver que funciona, pues bienvenido sea, y a ver si ahora siguen dando pasos. Para mí los pasos tienen que seguir en la línea de crear esa cultura, de convencernos, de, como muy bien decía José Luis, revisar si realmente valoramos a la gente por sus resultados o la valoramos por las horas que está en la oficina. Pensar que no todo se reduce a horas. Cuando hablamos de conciliación, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas sin coste. Yo sé que a las empresas muchas veces les preocupa el coste. Hay muchas cosas sin coste ninguno, a coste cero, que se pueden hacer en este terreno. Que es necesario que nos convenzamos del valor diferencial que tiene la mujer en la empresa, que del mismo modo que tiene un valor diferencial en su familia, porque madre solo es ella y nadie va a poder hacer de madre por ella, y esposa solo es ella y nadie va a poder hacer de esposa por ella. En la empresa tiene un valor diferencial que no puede aportar el hombre, y al revés, hay un valor diferencial que aporta el hombre que no puede aportar la mujer. Y luego el último elemento que yo apuntaría es que hagamos buen uso de esta ley y no abuso, y que el saber que la ley protege no haga que se produzcan situaciones de abuso que en determinadas ocasiones pueden producirse, y yo puedo entender que a un empresario pues le puede echar atrás. José Luis. Sí, yo creo que puede ser positivo el que haya una ley de Gordón Pilar. Ahora bien, yo cuando hablamos de leyes en España, leyes además estrictas, buenas, avanzadas, hay un peligro que muchas veces se ha hablado, ¿no? Solemos tener muchas veces, hemos tenido muchas veces, las leyes más estrictas, mejores, más avanzadas, atemperadas por la inobservancia. O sea, no sirve de nada tener una gran ley que será mejorable o no será mejorable si simplemente no se aplica y no pasa nada porque no se aplica. Y ahí tenemos el ejemplo de la LISMI en el pasado, la Ley de Integración de Minusválidos, que estuvo vigente decenas de años sin que no la aplicara prácticamente nadie, hasta que no vinieron sanciones. Eso por un lado. Y luego, sobre todo, hay que explicar a las pymes en qué consiste. Esto pasa por las pymes, no porque grandes empresas. La cultura de igualdad o la metemos en la pyme, o de qué nos sirve que grandísimas empresas lo apliquen si el 90% o más del empleo está en las pymes. Y ahí el Ministerio de Igualdad, que es, vamos, yo he hablado con ellos para esta jornada, quieren hacer pues algo, pero no tienen recursos, y así no se puede funcionar. Muy bien. Bueno, más estaba pensando lo de las pymes y me estaba acordando de Carmen, que la tenía aquí. 3.000 pymes son muchas pymes, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre este aspecto aplicado también a la pequeña y mediana empresa? Sí, bueno, dada la realidad empresarial y personal que hay actualmente en España, yo creo que queda mucho trabajo por hacer, pero si bien es cierto, como apuntaba Pilar, hemos dado los primeros pasos. Ya hay una ley orgánica de 2007, es una ley que se basa en la Constitución española de 1968, en la que se dice que todos los españoles somos iguales y que no se puede dar ninguna discriminación por razón de sexo, pero queda mucho por trabajar. Entonces es curioso un dato que en el último Congreso Red de Pyme, en un taller que tuvimos de temas de igualdad de género, nos comentaban que la ley de igualdad estaba mal interpretada por algunos sectores, porque pensaban que era una ley que implicaba beneficios para las mujeres y perjuicios para los hombres. Y esa no es la realidad. La realidad es que lo que se intenta hacer es una igualdad de oportunidades en las empresas a través de una serie de medios, ¿no?, que apuntaba José Luis, que son la planificación que se hace en las empresas por la ley que hay que cumplir. Y como decía José Luis, que no se queden tranquilas las empresas que ya han cumplido. Es decir, no solamente hay que aplicar las medidas, sino que eso tiene que ser una realidad. Tenemos que conciliar y tenemos que tener una igualdad. Y en ese sentido yo creo que nos queda mucho todavía por delante, pero estamos en ello. Don Alberto García Franco, como director general de Más Vida Red, toca nuestros temas todos los días. Horizonte, ¿qué visiona usted la ley de igualdad? O su aplicación, o su productividad, utilizo esta palabra por primera vez yo. Bueno, yo creo que el futuro efectivamente va a venir, y retomo un comentario que se ha hecho antes, por las oportunidades de trabajo que haya en el futuro y en relación con la crisis. Antes hablabas de las obligaciones de cada uno. Yo creo que por parte del gobierno está el crear un ambiente laboral, un mercado laboral en el que se genere empleo, y esto va a ser uno de los factores que más va a favorecer que la igualdad siga adelante. Y luego por parte de las empresas, yo diría que el balance es que las empresas que ya creían que la igualdad, la diversidad y la conciliación eran importantes han seguido adelante, se han incorporado algunas, pero la ley todavía no ha conseguido que la gran mayoría lo haga. ¿Por qué? Porque yo creo que la ley es eso, una ley, y solo las empresas que realmente creen que estas medidas pueden ayudar a conseguir sus resultados son las que están implementando y ejecutando políticas reales. Pero esto, por no dejarlo con el tinte negativo, lo positivo es que en los últimos años han crecido muchas, y yo creo que cada vez serán más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora nos despediremos de todos los invitados. Bueno, hemos querido poner el punto y seguido a todos estos aspectos. Hay congresos, lo recuerdo, el organizado también por Agustín Clark, que nos ha comentado don José Luis Colás, trabajando en igualdad, el día 16 de marzo. Tomamos nota en nuestra...